darkness. Never knew in the kick. Never knew, oh, never knew. Thank you. Never the same, never the same. Es pues un enamorado el que habla y dice: me abismo, sucumbo. Abismarse es un ataque de anonadamiento que se apodera del sujeto amoroso por desesperación o virtud. Herida o felicidad me dan a veces ganas de abismarme. Esta mañana en el campo, el día es gris y benigno. Sufro. No sé qué incidente me hace sufrir. Una idea de suicidio se presenta y limpia de todo resentimiento. No es ningún chantaje a nadie. Es esa idea insulsa. No rompe nada, no quiebra nada. Se adapta al color. Se adapta al silencio. Se adapta al abandono de esta mañana. Otro día bajo la lluvia esperamos el barco a orillas de un lago. De felicidad esta vez. El mismo ataque de anonadamiento me domina. Así a veces la desdicha o la alegría caen sobre mí sin que sobrevenga ningún tumulto. Tampoco ningún patos. Estoy disuelto, no despedazado. Caigo. Me deslizo, me consumo. Este pensamiento acariciado, probado, tanteado. Como se tantea el agua con el pie. Puede regresar. No tiene nada de solemne. Esto es muy precisamente la dulzura. La explosión de abismo puede venir de una herida, pero también de una fusión. Morimos juntos de amarnos, muerte abierta. Por dilución en el éter, muerte cerrada de la tumba común. El abismo es un momento de hipnosis. Una sugestión actúa que me empuja a desvanecerme sin matarme. De ahí, tal vez, la dulzura del abismo. No tengo ninguna responsabilidad. El acto de morir no me incumbe, me confío, me transfiero. ¿A quién? A Dios, a la naturaleza, a todo, salvo al otro. Cuando me ocurre abismarme así es porque no hay más lugar para mí en ninguna parte. Ni siquiera en la muerte. La imagen del otro, a la que me adhería, de la que vivía, ya no existe. Tan pronto es una catástrofe, la que parece alejarla para siempre. Tan pronto es una felicidad excesiva, la que me hace reencontrarla. De todas maneras, separado o disuelto, no soy acogido en ninguna parte. Enfrente, ni yo, ni tú, ni muerte. nadie más a quien hablar. Anonadarse por haber expulsado de la, por haber sido expulsado de la imagen o por haberse confundido en ella, que se cumple una caída de este imaginario. El tiempo breve de una vacilación y pierdo mi estructura de enamorado. Es un duelo artificial, sin trabajo. Algo así como un no lugar. blood. I'd like to try something different. Get off somewhere. Al no conseguir nombrar la singularidad de su deseo por el ser amado, el sujeto amoroso desemboca en una palabra un poco tonta: adorable. Un hermoso día de septiembre salí a hacer mis compras. Sal si puedes, estaba adorable esa mañana. Una multitud de percepciones vienen a formar bruscamente una impresión deslumbrante. Deslumbrar es el límite, impedir ver, decir. El tiempo que hace, la estación, la luz, la avenida, la caminata. Los salsipuedenses, las compras. Todo esto incluido en lo que tiene ya vocación de recuerdo. Un cuadro. En suma, el jeroglífico de la benevolencia. Un buen humor del deseo. Todo ser si puedes está a mi disposición sin que yo quiera asirlo. Ni languidez ni codicia. Olvido todo lo real que en ser si puedes excede a su encanto. La historia, el trabajo, el dinero, la mercadería, la dureza de las grandes ciudades. No veo en ella más que el objeto de un deseo estéticamente contenido. y desde lo alto de la terminal declaro a esta ciudad, somos tú y yo ahora. Y yo le digo a Sal si puedes, adorable. Enamorado habla y dice: Thank you. Music of colors. Music of colors. Music of colors. Music of colors. Music of colors. Music of colors. Music of colors. Esta mañana debo escribir con mucha urgencia una carta importante de la que depende el éxito de cierto negocio, pero yo escribo en su lugar una carta de amor que no la envío. Abandono gozosamente tareas monótonas, escrúpulos razonables, conductas reactivas impuestas por el mundo, en provecho de una tarea inútil, surgida de un deber resplandeciente, el deber amoroso. Hago discretamente cosas locas, soy el único testigo de mi locura. Lo que el amor desnuda en mí es la energía. Todo lo hago y tiene un sentido. Puedo, pues, vivir sin quejarme. Pero ese sentido es una finalidad inasequible. No es más que el sentido de mi fuerza. Las inflexiones dolientes, culpables, tristes, todo lo reactivo de mi vida cotidiana se revierte. ¿Qué tienes? No me pareces feliz. Sí, sí. Soy feliz, pero estoy triste. Thank you. from Jim. All its uses are looking quite limp, 'cause whatever direction you may turn, you'll see, my friend, the earth's been poisoned by the human germ. Whatever direction you may turn, you'll see, my friend, the earth's been poisoned by the human germ. Esta noche regresé solo al hotel. El otro decidió volver más tarde, en la madrugada. La angustia ya está ahí, como veneno preparado. Celos, abandono, inquietud. Solo esperan que pase un poco de tiempo para poder declararse decentemente. Tomo un libro y un somnífero, serenamente. El silencio de este gran hotel es sonoro, indiferente, idiota. Un murmullo lejano. Los muebles, las lámparas, son estúpidos. No hay nada de amistoso donde buscar ánimo. Tengo frío. Volvamos a Sal si puedes. La angustia crece, observo su progresión. Siento elevarse el frío, así como Sócrates sentía la cicuta. La escucho nombrarse, elevarse, como figura inexorable desde el fondo de las cosas que están allí. Y si para que algo pase, hiciera yo una promesa. Y el psicótico vive en el temor del desmoronamiento, de la que las diferentes psicosis no serían más que defensas. Pero el temor clínico al desmoronamiento es el temor a un desmoronamiento que ha sido ya experimentado. Hay momentos en que uno tiene la necesidad de que se le diga que el desmoronamiento cuyo temor mina su vida ya ha ocurrido. Lo mismo, al parecer, es válido para la angustia de amor, un temor de un duelo que ya se ha verificado desde el origen del amor, desde el momento en que he sido raptado. Sería necesario que alguien pudiera decirme: no estés más angustiado, ya la has perdido. Puesto que soy culpable de esto y de aquello, me doy mil razones para ser culpable. Me voy a castigar, voy a maltratar mi cuerpo, me voy a cortar el pelo muy corto, voy a usar lentes oscuros, como quien entra en un convento. Me entregaré al estudio de una ciencia seria y abstracta. Me voy a levantar muy temprano para trabajar cuando todavía es de noche, como un monje. Seré muy paciente, un poco triste, en una palabra, digno, como corresponde al hombre del resentimiento. Remarcaré histéricamente mi duelo, el duelo que presumo en mi vestimenta, en el corte de pelo, en la regularidad de mis hábitos. Será un retiro apacible. Justo ese poco de retiro necesario para el buen funcionamiento de un patético discreto. Vuelve, mírame. Fíjate lo que haces de mí. Es un chantaje. Pongo frente al otro la figura de mi propia desesperación, tal como se producirá seguramente si no cede. ¿A qué? Thank you. Qué gozo pensar en usted. Me encuentro aquí en un ambiente mundano y sin usted me siento muy solo. Me encontré con alguien que se le parece y con quien pueda hablar de usted. Hago votos porque nos reunamos. Una sola información va variando de manera que pienso en usted. ¿Qué quiere decir pensar en alguien? Quiere decir olvidarlo. Sin olvido no hay vida posible. Y despertar a menudo de ese olvido. Muchas cosas por asociación te recuerdan. Pensar en ti no quiere decir otra cosa que esa metonimia. Puesto que sí, ese pensamiento está vacío. No te pienso, simplemente te hago aparecer. En la misma aparición en que te olvido. De esta forma, este ritmo, llamo pensamiento. No tengo nada que decirte, sino que este nada es a ti a quien lo digo. Y no hace falta, querida, plantear una cuestión tan clara, porque en verdad no tengo nada que decirte. Tus queridas manos, de todos modos, recibirán esta carta. Y observe bien que cuando escribe a alguien, es para él y no para usted. Debe pues buscar menos decirle lo que piensa que lo que le agrada más. La marquesa no está enamorada. Lo que ella postula es una correspondencia. Es decir, una empresa táctica destinada a defender posiciones, a asegurar conquistas. Esta empresa debe reconocer los lugares. El conjunto adverso, es decir, detallar la imagen del otro en puntos variados que la carta intentará tocar. Pero la carta para el enamorado no tiene valor táctico. Es puramente expresiva. En rigor aduladora. Lo que entablo con el otro es una relación, no una correspondencia. La relación pone en contacto dos imágenes. Usted está en todas partes, su imagen es total, escribe de diversas maneras. Como deseo, la carta de amor espera su respuesta, obliga implícitamente al otro a responder. La falta de lo cual su imagen se altera, se vuelve otra. Es que lo que explica con autoridad el joven Freud a su novia. No quiero, sin embargo, que mis cartas queden siempre sin respuesta. Y dejaría de inmediato de escribirte si no me respondes. Perpetuos monólogos a propósito de un ser amado que no son ni rectificados ni alimentados por el ser amado, desembocan en ideas erróneas sobre esas relaciones mutuas y nos vuelven extraños uno al otro cuando nos encontramos de nuevo y hallamos cosas diferentes a las que, sin asegurarnos de ello, habíamos imaginado. Aquel que acepta las injusticias de la comunicación, que continuara hablando ligeramente, tiernamente, sin que se le responda, adquiriría una gran maestría, la de la madre. We'll be right back.

¿Qué pienso del amor? En resumen, nada. Querría saber lo que es, pero estando dentro, lo veo en existencia, no en esencia. Aquello que donde yo quiero conocer el amor es una materia misma que uso para hablar del discurso amoroso. Ciertamente se me permite la reflexión, pero como esta reflexión es inmediatamente retomada en la repetición de las imágenes y no deriva jamás en reflexividad, excluido de la lógica que pone lenguajes exteriores unos a otros, no puedo pretender pensar bien. Igualmente discurriré bellamente sobre el amor a lo largo del año, pero no podré atrapar el concepto más que por la cola, por destellos, fórmulas, hallazgos de expresión dispersados a través del gran torrente de lo imaginario. Estoy en el mal lugar del amor, que es su lugar deslumbrante, el lugar más sombrío. Está siempre bajo la lámpara. Y al salir del cine solo, rumiando mi problema amoroso, que la película no ha podido hacerme olvidar, lanzo esta curiosa exclamación: ¡basta! ¡Que se acabe! Pero quiero comprender lo que ocurre. Quiero analizar, saber, enunciar en otro lenguaje que no sea el mío. Quiero representarme a mí mismo, mi delirio. Quiero mirar la cara de lo que me divide, lo que me recorta. Comprender vuestra locura era el mandato de Zeus cuando ordenó a Apolo volver los rostros de los andróginos divididos, como un huevo, como una cerva, por el corte, para que la vista de su seccionamiento los vuelva menos osados. Comprender no es escindir la imagen, deshacer el yo. Interpretación no es solo eso lo que quiere decir vuestro grito. Ese grito, en verdad, es todavía un grito de amor. Quiero comprenderme, hacerme comprender, hacerme conocer, hacerme abrazar. Quiero que alguien me lleve consigo. He aquí lo que significa ese grito. dos mitos poderosos nos han hecho creer que el amor podía, debía sublimarse en creación estética. Uno, el mito socrático: amar sirve para engendrar una multitud de hermosos y magníficos discursos. Y el mito romántico: produciré una obra inmortal escribiendo mi pasión. Por el plenitunio de otoño, a través de toda la noche, di los 100 pasos en torno al estanque. Esta mañana de verano, en calma la bahía, salí a recoger una glicina. Esta mañana de verano, en calma la bahía, me quedé largo rato en la mesa sin hacer nada. Esta mañana, en calma la bahía, me quedé inmóvil, pensando en el ausente. No puedo escribirme. ¿Cuál es ese yo que se escribiría? A medida que ese yo entrara en la escritura lo desinflaría, lo volvería vano, se produciría una degradación progresiva, un hastío cuya conclusión no sería otra que ¿para qué? Lo que bloquea la escritura amorosa es la ilusión de expresividad. Escritor, o pensándome tal, continúo engañándome sobre los efectos del lenguaje. No sé que la palabra sufrimiento no expresa ningún sufrimiento y que por consiguiente emplearla no solamente es no comunicar nada, sino que incluso muy rápidamente es provocar irritación o ridículo. Sería necesario que alguien me informara que no se puede escribir sin pagar la deuda de la sinceridad. El mito de Orfeo: no volverse a mirar. Lo que la escritura demanda y lo que ningún enamorado puede acordarle sin desgarramiento es sacrificar un poco de su imaginario y asegurar así, a través de su lengua, la asunción de un poco de realidad. Todo lo que yo podría producir en la mejor de las hipótesis es una escritura de lo imaginativo. Y para ello me sería necesario renunciar a lo imaginativo de la escritura. Déjame trabajar por mi lengua, sufrir las injusticias o las injurias, que no dejará de infligir a la doble imagen del enamorado y de su otro. El lenguaje del imaginario no sería otra cosa que la utopía del lenguaje, lenguaje completamente original, paradisíaco, lenguaje, lenguaje natural, lenguaje de Adán, exento de deformación, de ilusión, espejo líquido de nuestros sentidos, lenguaje sensual. Es un lenguaje sensual, todos los espíritus conversan entre ellos. No tiene necesidad de ningún otro lenguaje, puesto que es el lenguaje de la naturaleza. Querer escribir el amor es afrontar el embrollo del lenguaje, es región de enloquecimiento donde el lenguaje es a la vez demasiado y demasiado poco, excesivo por la expansión ilimitada del yo, por la sumersión emotiva, y pobre por los códigos sobre los que el amor lo doblega y lo aplana. Ante la muerte de su hijo niño, para escribir, no serían más que jirones de escrituras. Mallarmé se somete a la división parental. Madre llora, yo pienso. Pero la relación amorosa ha hecho a mí un sujeto atópico, indiviso. Soy mi propio niño, soy a la vez padre y madre de mí y del otro. ¿Cómo podría dividir el trabajo? Saber que no se escribe para el otro. Saber que las cosas que voy a escribir no me harán jamás amar a quien amo. Saber que la escritura no compensa nada, no sublima nada. Que es precisamente ahí donde no estás. Tal es el comienzo de la escritura. Thank you. Aunque todo amor sea vivido como un único, y aunque el sujeto rechace la idea de repetir lo que más tarde, en otra parte, sorprende a veces en él una suerte de difusión del deseo amoroso, comprende entonces que está condenado a errar hasta la muerte, de amor en amor. ¿Cómo terminar un amor? ¿Cómo? ¿Entonces termina? En suma, nadie, salvo los otros, sabe nunca nada de eso. Es una especie de inocencia oculta. El fin de esa cosa concebida, afirmada, vivida según la eternidad. Sea lo que fuere, el objeto amado que desaparezca o pase a la región amistad. De todas maneras, no lo veo desvanecerse. El amor se ha terminado, se aleja hacia otro mundo a la manera de un navío espacial que cesa de parpadear. El ser amado resonaba como un clamor y él va aquí, de golpe apagado. El otro no desaparece jamás y cuando se lo espera. Este fenómeno resulta de una limitación del discurso amoroso. No puedo yo mismo, sujeto enamorado, construir hasta el fin mi historia de amor. No soy su poeta, el recitador, más que para el comienzo. El fin de esta historia, exactamente igual que mi propia muerte, pertenece a los otros. A ellos corresponde escribir la novela, relato exterior mítico. Actúo siempre. Me obstino en actuar por más que se me diga y sean cuales fueran mis propios desalientos. Como si el amor pudiera un día colmarme. Como si el soberano bien fuera posible. De ahí esta curiosa dialéctica que hace suceder sin obstáculo el amor absoluto al amor absoluto, como si a través del amor accediera yo a otra lógica, donde el absoluto no estuviera ligado al ser único. A otro tiempo, de amor en amor, vivo instantes verticales. A otra música, ese sonido sin memoria, separado de toda construcción, olvidado de lo que precede y le sigue, ese sonido que es en sí mismo musical. Busco, comienzo, pruebo, voy más lejos, corro, pero nunca sé que termino. El ave fénix no dice que muere, sino solamente que renace. ¿Puedo renacer sin morir? Desde el momento en que no soy colmado y sin embargo no me mato, el errabundeo amoroso es fatal. El movimiento es cierto, se vio frenado, pero si hubiera sobrevivido, ese vagabundear amoroso tiene así aspectos cómicos. Parece un ballet más o menos rápido según la velocidad del sujeto infiel. Pero es también una gran ópera. Te amo, de escala en escala, hasta que el otro recoja esta palabra y me la devuelva. Pero nadie puede asumir la respuesta imposible. Y el errabundeo continúa. Y a lo largo de una vida, todos los fracasos amorosos se parecen. Todos padecen de la misma falla. X e Y no han sabido, podido, querido, responder a mi demanda, adherir a mi verdad. No han cambiado un ápice de su sistema para mí. Uno no hizo sino repetir el otro y sin embargo, X e Y son incomparables. ya sea por su diferencia, modelo de una diferencia infinitamente renovada, de donde extraigo la energía para recomenzar. Y así voy hasta el final del tapiz. En este tamiz a otro, el tamiz es el mismo estado del color que no puede ser nombrado. El tamiz es lo intratable. Enigma.